mujeres de la décima feminista, las que quedan, para que vengan y cantemos la nuestra despedida. Ven, po. Tú, po. ¿Quién queda? ¿Qué la sabían tú? La Isi, la el Maga. Vengan, pues. Isi, Maga, Vale, no. Choli. Maga. No, si vamos a cantar la de no, con la de ahora, la de hoy día. Sí, esa, la que sí. Por eso la cantemos la de la segunda. ¿Te voy a hacer un en si bemol? Ah, sí. Un capodastro, ¿no? Después hacemos la de siempre. No. Pero ahí está el lapo. Ya, está? No importa. Ahí está ahí en la. Ah, la, la, sí, no importa. Ahí. Ponte al lado de la. Y ahí la ley. Ah, sí, ponte. Detrás me voy a tener. Ahí está. Ponte aquí también. Nos vemos el otro martes. Gracias a todos los que vinieron. Y a todos, a todas. A todos. Gracias. Florece la despedida, la despedida florece. Florece la despedida, la despedida florece. Como la vida que crece, sí, ay que sí. Como que crece la vida, Rosa, Romero y el Alelí. Somos la grieta encendida.